Martes 8 de diciembre. Pecado y castigo. El haber caído en una trampa obviamente no excusa el pecado. Si para comenzar hubieran obedecido a Dios guardando los mandamientos y no se hubieran expuesto a la tentación, esta apostasía nunca habría ocurrido. Sin duda, no querían ir tan lejos como fueron. Después de todo, solo estaban yendo a una fiesta. Y como Balaam, un profeta de su propio Dios, los había invitado, ¿qué podría haber de malo con eso? No obstante, cuán rápidamente las cosas se descontrolaron. ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar en la Biblia de personas que abrieron la puerta al pecado, lo que oportunamente los condujo a consecuencias terribles, consecuencias que ellos tal vez nunca imaginaron que podría suceder? En la Biblia vemos que lo mismo sucede una y otra vez, desde Eva en el Edén hasta Judas en Jerusalén. Los que habían sido advertidos, que habían tenido gran luz, eligieron ignorar esa luz y sin duda, justificándose y racionalizando sus acciones, cayeron en pecados que produjeron consecuencias devastadoras. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos tenido esta misma experiencia en la vida? Dios nos llama a obedecerlo, no porque Él sea exigente, sino porque ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Escucha Números capítulo 25, versículos 4 y 5. ¿Por qué hubo una reacción tan fuerte? Compáralo con el versículo 8 y 9. ¿Qué lección podemos obtener de esto para nosotros? Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. ¡Cuán doloroso debió haber sido para los israelitas tener que matar a otros israelitas! Pareciera como si cada tribu hubiese tenido la responsabilidad de ejecutar a los de su propia tribu que estuvieron involucrados en esta apostasía. Y tal vez algunos pudieron haber tenido que ejecutar a miembros de su familia inmediata y hacerlo a plena luz del día, literalmente frente al sol. Debió haber sido una experiencia terrible para todos. ¿Qué haces con alguien que está cerca de ti, que está participando de prácticas pecaminosas que puede tener un impacto dañino sobre ti y sobre otros? ¿Cuál es tu responsabilidad y deber en tal situación? ¿A quién puedes dirigirte por ayuda para saber cómo responder?